al comenzar esta emisión, que como siempre, Semillas para la Vida y todos los programas que producimos en Seminence Media and Faith Formation siempre serán fieles al Evangelio, fieles al Magisterio y fieles al Papa. Y recordamos una vez más que aquí siempre guardamos sumo respeto por nuestros obispos y que en múltiples ocasiones hemos exhortado a todos a obedecer lo que nuestros obispos nos indiquen. Considero pertinente hacer esta aclaración porque sí sé que hay muchos canales que se dicen católicos, pero que lo que hacen es usar estos medios de comunicación para fustigar al Papa, para criticar a los obispos. Este no es el canal y este no es el propósito de esta emisión. Sin embargo, voy a compartir los resultados de un estudio que se ha publicado en estos días y que habla acerca de la falta de confianza que tienen los sacerdotes de Estados Unidos en sus obispos. Esta información la comparto simplemente como material de reflexión, como un termómetro para los católicos, sobre todo en Estados Unidos, que se den cuenta cómo están las cosas, que comprendan a sus sacerdotes, que comprendan a sus obispos y también definitivamente que esto es información muy importante para los obispos mismos. Resulta que este 19 de octubre de este 2022, por supuesto, un estudio de sacerdotes de Estados Unidos revela una crisis de confianza en sus obispos, así como temor en caso de que, de ser acusados de abuso con falsedad, sean de inmediato tirados para que el camión pase sobre ellos sin recibir ayuda para limpiar su nombre. El estudio llamado Bienestar, Confianza y Políticas en Tiempos de Crisis, realizado por The Catholic Project de la Universidad Católica de Estados Unidos, muestra cómo la mayoría de los sacerdotes que se sienten abandonados por los demás deben supuestamente confiar en las autoridades de su diócesis. Y en tanto que el estudio muestra que una cantidad abrumadora de sacerdotes apoya las medidas para combatir el abuso sexual y aumentar la seguridad infantil, la mayoría, 82%, dijo también que por lo regular temen ser acusados con falsedad. De suceder, sienten que enfrentarían una política que los acusaría de facto de ser culpables hasta poder demostrar su inocencia. El estudio, divulgado en la Universidad Católica de Estados Unidos en la capital del país, Washington, D.C., documenta el ambiente entre sacerdotes y sus obispos a la luz del Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes, instituido en 2002 por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Conocido habitualmente como el Estatuto de Dallas, The Dallas Charter, establece políticas sobre la forma de proceder cuando se presentan acusaciones de carácter sexual a menores por parte del clero o por parte del personal de la iglesia. Entre los testimonios de los sacerdotes que participaron en el estudio, uno de ellos explica: ciertamente, muchos sacerdotes sienten que las políticas introducidas desde el Estatuto de Dallas han despersonalizado la relación de los sacerdotes con sus obispos, a quienes miran más como a directores de empresas, burócratas y tesoreros de las finanzas diocesanas, más que como padres y hermanos. Nuestro arzobispo es una figura remota, no es nada personal en su trato, no se le puede uno acercar. Parece ser el ocupado presidente de una corporación y un funcionario religioso. El documento revela que el 40% de los sacerdotes que respondieron dijeron que la política de tolerancia cero es demasiado ruda o más ruda de lo necesario, agregando que no es fácil enfrentar acusaciones falsas. Sienten que los obispos no apoyarían a un sacerdote durante la etapa necesaria para demostrar su inocencia. Hay esta sensación de que los obispos están en contra de un sacerdote que ha sido acusado, más que la sensación de que hagan lo que deban de hacer en estos casos, pero a la vez apoyando al sacerdote, dijo uno de los sacerdotes entrevistados. Uno de los autores del estudio explica que la mayoría de los sacerdotes están de acuerdo con la respuesta de la iglesia ante la crisis de los abusos, pero también temen que sus obispos les darían la espalda si fueran acusados falsamente. De los 10.000 sacerdotes encuestados, solo un 24% afirmó confiar en los obispos de Estados Unidos en general. En cambio, los sacerdotes encuestados ven predominantemente a los prelados como escaladores sociales, carreristas y administradores que apenas si conocen a los sacerdotes de su diócesis de nombre. Otro sacerdote indicó a los investigadores: en realidad, no confío en la mayoría de los obispos, para ser honesto. A todos les muestro un gran respeto, y si estuviera en sus diócesis, en verdad lo serviría y daría lo mejor. Pero solo con ver a lo largo de Estados Unidos y a muchos de los obispos, diría que tengo una opinión negativa de los obispos en Estados Unidos. En realidad, no son líderes, sino una especie de camaleones que buscan cómo escalar peldaños. El estudio indica que 131 obispos participaron también en el estudio, que analizó la actitud acerca del bienestar de los sacerdotes, la confianza y las políticas relacionadas con la crisis de los abusos sexuales. En respuesta, la Oficina de Relaciones Públicas de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos emitió una declaración firmada por Monseñor James Checchio, obispo de Nueva Jersey y presidente del Comité para el Clero, Vida Consagrada y Vocaciones. Dijo lo siguiente: agradezco los detalles provistos por este estudio que ayudará a los obispos en nuestro ministerio hacia nuestros sacerdotes. Aunque no me sorprende, me alienta que los resultados reportados indiquen que los sacerdotes tengan un alto nivel de satisfacción vocacional y que permanezcan siendo positivos acerca de su ministerio sacerdotal. Refiriéndose a la cifra del documento que muestra que el 77% de los sacerdotes encuestados pueden ser calificados como florecientes, lo que indica que se sienten satisfechos y que encuentran un sentido de significado y propósito, un 4% manifiesta en considerar abandonar el sacerdocio. Nuestros sacerdotes son generosos y comprometidos, agregó Monseñor Checchio. En tanto que aceptar las circunstancias variará de diócesis en diócesis, los hallazgos de este estudio son sobre todo valiosos porque nos recuerdan de la importancia de estar siempre atentos al cuidado de nuestros sacerdotes ante los siempre crecientes factores de estrés que experimentan en su ministerio, al tiempo que nos esforzamos por atender cualquier problema que haya dañado la relación única de la que gozamos. El estudio explica que la oración en la confianza entre sacerdotes y sus obispos afecta el bienestar de un sacerdote, y quienes tienen más confianza gozan de mayor bienestar. También señala la gran disparidad de percepción entre los dos grupos, con los obispos en su abrumadora mayoría considerando que apoyan a sus clérigos. La mayoría de los obispos encuestados dijo que sienten que su papel es equivalente al de un hermano, un padre, un pastor, un compañero de trabajo, al tratar con los sacerdotes. Los presbíteros explicaron que fortalecer las relaciones con sus obispos, tener más interacción social con ellos, saber que los obispos conocen sus nombres, comunicación, transparencia y responsabilidad por parte de los prelados, ayudaría a aliviar la erosión en la confianza. Stephen White, miembro de The Catholic Project, observó que los sacerdotes están felices con sus vocaciones, pero también desean sentir menos ansiedad y más apoyo. Los obispos también lo desean, y ojalá que los datos arrojados por este estudio les sean de ayuda. Con información de Catholic News Service. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.